Buenos días, oyentes del informativo de Farco. Quinteros denuncian robos y zonas liberadas en sus terrenos. Productores frutihortícolas y transportistas de verduras cortaron la zona oeste de la ciudad, cansados de los reiterados robos de sus producciones y entraderas en sus propias casas cercanas a las quintas. Hablamos con Néstor, uno de los productores que también denuncia la inseguridad en la zona y el abandono por parte del Ministerio de Seguridad. En el último mes ha sido más frecuente una situación de robo con la mano armada, compañeros golpeados, compañeros que vienen a retirar verdura a la zona de las quintas y le roban en los camiones, los paran y los roban, los golpean, le roban la poca herramienta que tienen, se han robado hasta los plantines de verdura, y la verdad que sentimos que hay una zona liberada para nuestro sector porque esta cosa no se veía hace mucho tiempo. Ya planificamos una asamblea multisectorial, si se quiere llamarlo de alguna manera, con el resto de las organizaciones, con comerciantes, para planificar un plan de lucha contundente para que nos escuchen, para que nos diga el ministro de Seguridad y nos diga cuáles son las medidas que va a tomar, porque nosotros hacemos los reclamos en la comisaría, pero siempre tenemos el mismo discurso. Néstor también explicó que el intendente Julio Barro no se hace responsable y sigue sin atenderlos. Ellos viven en los country, ahí sí tenés... tenés control de patrulla, tenés cabina de policía, pero en el sector productivo donde están los trabajadores, los que producimos alimentos sanos y frescos y de calidad todos los días, no tenemos seguridad. Esa es la seguridad que han planificado, se han olvidado de muchas cosas. Y bueno, el pueblo, una parte del pueblo lo ha elegido, otra parte no, y tienen que gobernar y tendrán que recibirnos y ver cuál es el plan de seguridad que tienen para la zona. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.